esa mañana gris. No te lo niego, fui feliz. Y ese vestido que compré para ti, no lo vería nunca más sobre mí. Maldita mente, todavía pienso en ti a toda hora del día. Déjame ya o hazme explotar. Con solo ver tu color, con solo acariciar tu sabor, vuelvo a sentir lo que ya equilibrio espiritual desaparece al verte andar, y como un loco me pongo a gritar, que mataría por estar un día más solo abrazándote, querida. Podría pasar toda la vida. ¿Cómo aceptar? Acariciar tu